explicarle, doctor, si son tan pequeños. ¿Cómo hago para explicarle si quizás meterle en celos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. ¿Cómo hago para explicarle si quizás no vuelvas? Tengo que decirle a mi loco y volver mi oficio de cantante. Aunque estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender porque papá se ha marchado. A ver. Quiero quedarme con esos. Prometo ser esta vez un padre más grande. Si tengo que marchar, el saltar esto es el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezas, solo le pido a Dios. Para mentiras que quizás no vuelva este viaje. Este viaje que tiene mi loco por el mi oficio de cantando. Aunque estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se me ha echado. Quiero quedarme con eso. Un padre más grande, si tengo que marchar. El cantar este es el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezas, le pido a ustedes y a este hermoso Dios que nos acompaña día a día. Muchas pero muchas gracias por el cariño. Volveremos a encontrarnos cuando digamos de vuelta. Solo le pido a Dios. Muchas gracias de corazón y que Dios los bendiga. Y así nos vamos. Es el final de esta grabación para todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Alfredo. Gracias, Marcelito. Gracias, Claudio, Tito. Gracias, Fabián. Gracias, Marcelo. Gracias, Lobo Morongo. Mi nombre es Jorge. Y a todos, gracias. Hasta aquí, el recital en vivo. Gracias, Juanjo. Y a todos ustedes, ese aplauso para el final. Chao, chicos. Hasta pronto. Y gracias.